La avena es un cereal muy completo y equilibrado. Junto a los carbohidratos y la fibra, aporta más proteína, grasa y minerales que otros cereales. Te aporta, por ejemplo, muy buenas cantidades de magnesio, cobre, hierro, zinc y vitamina B1, así como pequeñas dosis de calcio, ácido fólico y otras vitaminas del grupo B. Es muy rica en magnesio. Y todo esto de forma muy condensada, en poca cantidad y sin aportar demasiadas calorías. Esta composición junto a la presencia de varias sustancias la hacen única. No es de extrañar, dados sus beneficios nutricionales, que lo convierte en un alimento ideal para combinarlo en el desayuno, con frutas y lácteos, y empezar el día con energía. La avena contiene poca grasa saturada y sal de forma natural. Disfrútala en sus diferentes variedades de productos y recetas con avena. Además de contener beta-glucanos, un componente que, como parte de una dieta variada y equilibrada, por supuesto, un estilo de vida saludable, actúa en nuestro organismo para mantener el nivel de colesterol estable. Los granos integrales, como los de la avena integral, aportan fibra, un nutriente esencial en nuestra dieta, porque contribuye a un sistema digestivo saludable. ¿Sabías que la avena contribuye a una dieta saludable y equilibrada? Pues contiene muy poca grasa y sal, una razón más para elegirla. La avena también aporta gran cantidad de vitaminas y minerales, que desempeñan un gran funcionamiento para nuestro organismo. Regresamos luego de este corte musical para conocer el aporte de la avena en nuestro organismo. En la vida conocí mujer igual a la flaca. Al negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la placa daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loco. Solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. escuchamos a Jarabe de Palo con su tema Flaca. Algunas propiedades que tiene la avena son: es que es muy nutritiva, es el cereal que más proteínas aporta, tiene mucha fibra, posee fibras solubles e insolubles a la vez, te da energía sana que contiene muchos hidratos de absorción lenta, y es por eso que te sentirás menos lleno con el transcurso del día. Es rica en minerales y vitamina B, así como numerosos antioxidantes y antiinflamatorios. La avena es rica en una fibra soluble, que es fermentable. Eso hace que tenga un efecto prebiótico en el intestino, es decir, que alimenta las bacterias beneficiosas que componen la microbiótica y favorezca su crecimiento, viabilidad y permanencia en los intestinos. Contribuye a reducir el colesterol malo, LDL, en parte reduciendo la absorción del colesterol que aportan otros alimentos. Por otro lado, puede contribuir a evitar la oxidación del colesterol, especialmente si se consume la avena acompañada de alimentos ricos en vitamina C. Todo ello hace que la avena sea ideal para incluir en la dieta a fin de prevenir trastornos cardiovasculares. Para tomar la avena, hay algunas ideas fáciles de realizar e incorporar en tu dieta de día a día, pues su versatilidad hace que sea muy fácil de combinarla y dar gusto de comerla. Regresamos luego de este corte musical para que conozcas más recetas con avena. ¿Qué horas son, mi corazón? Mi corazón, qué voy a hacer, yo no sé, qué voy a Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Hemos escuchado a Manu Chao con Me gustas tú. Hablando sobre la avena, hoy en día es más fácil incorporar a tu dieta, pues la oferta de productos que la incluyen ha crecido mucho. El grano pelado se puede preparar como cualquier otro cereal. Se necesita remojo previo entre 2 y 3 veces su volumen de agua. Luego, tarda 30 y 40 minutos en cocerse, salteando un poco de aceite y ajos hasta que se dore, y después cocido, se tendrá listo para saltear con vegetales al estilo oriental. La harina y el salvado de avena. La harina no panifica tan bien como la del trigo, por lo que suele emplearse junto con estas masas para empanada, pizza, crepes, rebozados, unos ricos buñuelos, así como en bollería o galletas. El salvado se utiliza como fuente de fibra y se añade a zumos de frutas, yogures, mueslis, masas de harinas refinadas, las salsas o las sopas. Para realizar tu propia leche de avena, es realmente fácil de hacerla. Los ingredientes que necesitamos son: copos de avena integrales, una taza, esencia de vainilla, una cucharada, agua mineral, entre unas 3 a 4 tazas, canela en polvo, eso es opcional, y unos 2 dátiles, en función de cómo tú la quieres, si espesa o no. Para la preparación, lo que necesitamos es una batidora, preferiblemente de vaso o un procesador de alimentos, y un colador de malla fina. Empezamos poniendo la avena en remojo con agua, mínimo unos 20 minutos. Una vez pasado ese tiempo, se cuela la avena y se lava con agua limpia para que se eliminen las impurezas y se hayan desprendido durante el remojo. Una vez limpia y escurrida, se tritura en la batidora. Con el dátil, endulzante o miel, el agua mineral y la esencia de vainilla y canela. Finalmente, la pasamos un par de veces por un colador de malla muy fina o por una grasa, presionando bien los residuos para extraer todo el líquido. Ese residuo podremos utilizarlo para añadirlo a masas de pan, tortillas o con lo que usted quiera realizar. Algunas recetas que tú puedes realizar en casa con la avena son: las galletas de avena integrales. Los ingredientes que necesitamos son: 240 gramos de puré de manzana, 80 gramos de copos de avena, 20 o 50 gramos de almendra cruda, una cucharadita de almendra molida y una pizca de sal. Para la preparación, precalentar el horno a 180 grados. Preparar en una bandeja engrasada o cubriéndola con papel sulfurizado. Colocar en una sartén sin grasa y llevar al fuego las almendras. Remover muy bien hasta que empiecen a dorarse. Colocar el puré de manzana en un cuenco o un bol. Agregar los copos de avena, la sal y la canela. Mezclar muy bien hasta tener una masa homogénea. Añadir las almendras y otros ingredientes que sean a su gusto. La textura debe ser muy húmeda, pero tenemos que ser capaces de formar pequeñas porciones sin que se desmoronen. Añadir más avena si fuera necesario. Con ayuda de un par de cucharillas, distribuir la masa en la bandeja, formando galletas redondeadas. Hornear durante unos 10 a 13 minutos, hasta que estén firmes al tacto y ya se hayan dorado muy bien. Esperar unos minutos fuera del horno y desmoldar con una espátula. Estas galletitas se las puede comer como un bocadillo perfecto para tomar en el desayuno o para llevar a la oficina. Pues hay que tener en cuenta que el sabor y el dulzor lo proporciona el puré de manzana. Los bombones de avena y plátano. Para esta receta lo que necesitamos es: un plátano mediano, 100 gramos de copos de avena, una cuchara de miel, unas gotitas de zumo de limón. Para la preparación, realizar estos bombones sanos de avena y plátano, lo único que debes de hacer es pelar el plátano y rociarlo con unas gotas de limón mientras se elabora como un puré, añadir la miel y mezclar ambos ingredientes. Por último, añadir poco a poco los copos de avena hasta formar una pasta blanda y húmeda. Con ayuda de las manos, vamos formando unas pequeñas bolitas como bombones. Llevamos las bolitas al refrigerador y comerlo luego de una o dos horas. Daniela Reynoso en un aporte especial para La Rayuela.